si nunca te has fijado en mí. Pero esta historia aquí terminó, si tú no serás para mí. Tengo que olvidarte.